sí, que podría ser, estamos pensando para el martes 19 en Sincroarte. Claro. Martes 19, 18:30 en Sincroarte. Uh-huh. Así que, bueno, de la respiración, bien aireados, se pueden venir acá a... Al encuentro de martes, claro, reconscientes, se vienen todos reconscientes, flotando de conciencia. Claro, abriendo todos los canales de eso, de lo, de, de lo colectivo, ¿no? Y sí, así que está buenísimo, me encantó. Y bueno, para la radio nos viene al pelo, además. ¿Sí? Respira, y aprender a respirar un poco y a manejar, sobre todo con las noticias que tenemos que manejar a veces. Sí, nos vendría bien, ¿eh? Bueno, sí, gestionemos. Yo sé que, sí, está bueno. Podemos hacer una vez por semana. Sesión grupal en vivo. Hicimos una vez en radio, ¿te acordás? Sí, hicimos las 20 conectadas, sí, que también hoy, si quieren, se las podemos enseñar. Uh-huh. Bueno. Porque les contamos que en este taller de respiración, bueno, a mí me gusta decir que la respiración es como un llavero con muchas llaves, ¿no? Ajá. Suelo usar esa imagen que para mí es muy clara. Claro, según que quieras abrir un tipo de respiración. Claro, cada manera de respirar abre una puerta a un estado, sí, a un estado del ser, a un modo de sentir y ver la realidad diferente, sí, ¿no? Sí. Los estamos invitando a hacer una experiencia con respiración consciente conectada, ¿sí? Que es esta manera particular de respirar, donde ahí nos encontramos y nos hermanamos con Gaby. Uh-huh. Porque, bueno, a través de esta respiración las dos descubrimos un camino que nos hizo muy bien, que nos ayudó a sanar cosas, a sentirnos mejor, uh-huh, a vivir la vida más plenamente. Y por eso uno se pone a querer compartir, sí, claro. Yo creo que de las formas de conexión, digamos, de fuera de lo más habitual, de lo más cotidiano que tenemos en la vida material, me parece que debe ser lo más antiguo, lo más milenario, lo más ancestral, ¿no? En conectar a través de la respiración, y es verdad que además incluso para relajar el cuerpo, para salir un poco de determinadas presiones, por lo menos yo lo utilizo muchísimo, lo aprendí estudiando locución también, y me parece que ahí hay una llave clara, muy evidente, digamos, ¿no? Que uno la practica y te das cuenta instantáneamente que, mira. Y lo mágico es que es algo que hacemos mecánicamente toda nuestra vida, ¿no? Está buenísimo pasarlo al plano consciente porque justamente es un acto mecánico, puramente vital, porque dejamos, sí, de respirar y nos morimos, pero que pocas veces lo hacemos con conciencia, ¿no? El Buda no era que decía que era el camino más directo a la iluminación y así todo era el más difícil de sostener, ¿no? Porque justamente, ponele, contás hasta 100, ¿no? Respirando plenamente cada respiración y se te cruzó un pensamiento y te fuiste al instante y de pero sí. Y uno dice, ay, dale, pero no debe ser tan difícil. Y lo es. Quedarse 3 minutos respirando conscientemente, pues decís, ¿cómo no voy a poder hacerlo 3 minutos? Y no es tan fácil, porque la mente está todo el tiempo generando data, generando pensamientos, generando distracción, y la respiración, para que sea consciente, uno tiene que estar ahí. Sí, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? Porque el WhatsApp ya no entra en el teléfono, te entra en la mente. Sí. Me está entrando, ¿viste? Y ya te fuiste. Sí, sí. Está bueno. Bueno, tenemos estas dos invitaciones, ¿eh? Bueno, la de hoy ya está cubierto el cupo, ¿no? Ya está. La de hoy ya está cubierta, pero queremos nombrar también que es la primera de varias que queremos ir organizando en Capilla del Monte. Por ende va a estar abierto. La idea es hacer una por mes y si hay más personas interesadas vamos a incorporar seguramente una fecha más. Así que estábamos felices de compartir esto que nos convoca. Ah, y hay una particularidad también que está lindo nombrar, siento, que estamos compartiendo dos técnicas que en este momento nos convoca, que Marisú comparte Reverding, y por mi parte comparto lo que es la respiración evolutiva. Y compartiendo ambas llegamos a este taller. Bien, el taller implica, o sea, perdón. A ver, respira. Implica el ejercicio ahí, pero también te quedan esas técnicas para después seguir vos haciéndolo en tu casa. Claro, sí, está bien. En el taller, bueno, esto que contaba Gaby, ¿no? Que son dos técnicas que son hermanas o madre hija, o sea, familiares muy directos, y creo que esta va a ser la primera vez en el planeta Tierra. Vamos primicia todavía, primicia total, que va a suceder una sesión grupal donde usemos herramientas de las dos técnicas, o sea, rebirthing y respiración evolutiva. Trabajan con la misma respiración. Hay un momento en que vos te acostás y respirás, y hay alguien que con todo su amor, respeto y presencia te acompaña, sí, ¿no? Después hay distintas herramientitas con las que uno acompaña eso, ¿no? Entonces el rebirthing utiliza el pensamiento creativo mucho. Hay un foco bastante importante en observar cómo fue la experiencia del nacimiento, que tiene que ver mucho con la respiración, porque ahí sucedió la primera respiración, claro, ¿no? En esa experiencia tan particular, ese momento, cómo fue y cómo lo sentimos en que llegamos a este mundo. Y la respiración evolutiva es una plataforma de investigación que se desenvuelve a través de las sesiones, a través del acompañante y el respirante, y se investigan a través de la respiración la vincularidad, los procesos vitales, trabaja mucho con lo que es habitar la presencia. Y bueno, utiliza también lo que es la conversación y la pregunta como un disparador para nuevas posibilidades. Entonces, bueno, eso sería el martes, perdón, sí, así sí, porque sí, estoy ahí tomando nota, el martes que viene, porque la de hoy ya está cubierta. La de hoy ya está. Sí. Si a ustedes les interesa, les inquieta, les da comunidad, que les da curiosidad, comuníquense con nosotras, uh-huh, porque hoy hay una fecha que se completó, sí, el martes seguramente va a haber otra y va a seguir habiendo fechas. Uh-huh. Está bueno, ¿dónde se comunican? ¿Cómo hacen para comunicarse? Les pasamos nuestros sí, sí, teléfonos. Bueno, el mío es 03548 sí, 1540 7996. Tengo WhatsApp. Sí, bien. Y el mío es 11 3007 4498 y también tengo WhatsApp. Bueno. ¿Y sí, hoy dónde es? Hoy es en Sincroarte. No, sí, yo digo seguramente porque lo va a seguir siendo en Sincroarte. Es un lugar hermoso. Es en la calle 9 de Julio. Es en la calle 9 sí, de Julio, sí. 144. Sí. Y bueno, yo he ido a tomar actividades ahí y me gusta mucho. Por eso se me ocurrió que podíamos hacer la respi ahí. Uh-huh. Y Clara, que es la dueña de Sincroarte, me pidió también que les cuente que en Sincroarte suceden actividades todo el año. Bueno, este año ya se viene completando, pero sí, clases de danza, de canto, meditaciones. Ahora estaban también con las meditaciones con los cuencos, ¿no? Meditación sí, con cuencos, que va a ser lo único que continúa hasta la segunda semana de enero, miércoles 18:30. Miércoles 18:30 continúa meditación con cuencos. Y también las respiraciones las van a encontrar seguramente en la página de Sincroarte, ¿sí? ¿En Facebook o es una página? Es una página de Facebook. Listo, ahora la buscamos y la compartimos, creo, en el grupo. Porque soy media tronca entonces, con la tecnología. Entonces, para el martes que viene, ¿a qué hora sería el taller? 18:30, perfecto. Muy bien. Que ya se pueden ir anotando. Sí, ya se pueden ir perfecto, anotando. Y bueno, un poco de lo que me quedó ahí resonando de lo que vos comentabas, Renata, de lo que pasa cuando uno hace un trabajo de respiración consciente, ¿no? Sí. Desde la respiración consciente conectada, si bien hay una técnica que uno está intentando, poniendo su voluntad, su intención en sostener, que incluso ahora, si quieren, podemos hacer las 20 conectadas, les contamos cómo es. Se busca mucho poner conciencia a lo que sea que aparezca. O sea, tal vez en otras prácticas respiratorias se busca que, digamos, el pensamiento o lo que distrae se vaya, por decirlo de alguna manera. Aquí, tanto en Reverding como aún mucho más en Evolutiva, uno va incluyendo y respirándolo todo. Si estás en un estado muy mental, entonces respirás ese estado mental. Acompaña atrás, atravesar. Claro, le das aire, ¿no? Y como la vida es movimiento permanente, cuando vos le das tu aire y le regalás tu presencia y uno se regala la aceptación en lo que sea que está viviendo, eso se transforma porque todo se transforma. Entonces, eso me parece que en la respiración consciente conectada es muy interesante, ¿no? Que no hace falta que vengan predispuestos a hacer algo más, que a mí me viene la imagen del yogui, ¿no? Que ahí con su esfuerzo logra, sino que va por un camino más... De integración. De integración. Y orgánico sí. También, ¿no? Está bueno. Está bueno, sí, porque a veces también, ¿no? Creemos que el resistir, ¿no? Y el resistir nos genera más resistencia, ¿no? Se multiplica la resistencia, el acompañar y, bueno, dejar que suceda. Pero está bueno cuando uno observa que lo que uno llama o lo que uno cree que tiene como espacio de vacío, de silencio, está muy lleno de cosas y que está bueno vaciar cada tanto como la papelera de reciclaje de la computadora, ¿no? Como, bueno, a ver qué hay ahí. Totalmente, sí. Y a veces en una respiración lo que está sucediendo, o sea, lo bueno que está sucediendo es justamente eso. Viene mucho pensamiento porque la mente está aprovechando ese espacio que le estamos dando para vaciar todo ese pensamiento. Buenísimo. Bueno, está la convocatoria, la vamos a repetir entonces para el martes a las 18:30 ahí en Sincroarte. Dejamos a la gente, nos tenemos que ir a la noticia, pero dejamos a la gente para que pueda... hacer un ratito de conciencia, al menos por ahora con lo que tiene para respirar, con lo que pueda, con lo que imagine, con lo que sienta, pero que haga ese ejercicio un ratito ahora a la mañana. ¿Me parece? Bueno, sí. Bueno. Muchas gracias por este ¿quiere tirar alguna consigna así como para que hagamos ese ejercicio? ¿Hacemos las 20 conectadas? Uh-huh. Bueno, entonces, respiración consciente conectada. Vamos a buscar que el aire vaya al pecho, no a la zona baja de la panza, sino más al corazón. Nos podemos poner una mano sobre el pecho si nos ayuda a guiarnos. No importa si va un poco de aire a la panza, la idea es que en nuestra intención la ponemos en que el aire vaya al pecho y vamos a crear un río de aire. O sea, ni bien terminamos de inhalar, con la última gotita empezamos a exhalar. Ni bien terminamos de exhalar, con la última gotita empezamos a inhalar. Y vamos a hacerlo todo por la nariz, ¿sí? Entonces, cada uno a su ritmo, simplemente cierra los ojitos, hace un par de respiraciones profundas y va a crear este río de aire que va a su corazón. Y de a poquito van a ir permitiendo que este río de aire, que nunca se detiene, vaya tomando un ritmo un poco más vivo que el habitual. Y ahora, por un momentito más, me transformo en un periodista curioso de esta experiencia que estoy viviendo justo ahora. ¿Cómo es esto de respirar así? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cambia algo? No cambia nada. Y vamos volviendo de a poquito a la respiración normal. Llevándome esta gotita que probé como una gotita de miel, una gotita de respiración consciente conectada. Y ahora me quedo un momentito más fijándome cómo me siento ahora, justito después. Animales sin reposo, todo.